Claro, una de las grandes demandas de lo que fue el escenario electoral fue la generación de trabajo, la llegada de empresas, por eso lo queríamos tener. Hablamos de Santiago Capraluro, presidente del EMAPI, del Ente Mixto de Administración del Parque Industrial, y obviamente tuvimos muy buenas noticias en estos tiempos y por eso lo queríamos tener. ¿Cómo estás, Santiago? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Hola, Pablo, ¿cómo andás? Ahí bueno, está. Igualmente, encantado de estar acá. Saludos a toda tu audiencia, gracias por recibirme. Ahí está, ¿eh? Bueno, un desafío importante cuando te ofrecieron, ¿o no? Sí, sin duda, la verdad que sí. Sí, sí, esto es... ocurre sobre cuando Enrique vuelve a, a ocupar la intendencia, me hace esta propuesta y bueno, la verdad que sí, él venía con idea de potenciar a través de lo que es el Consejo de la Producción, conformar un equipo fuertemente orientado hacia, hacia el impulso a la producción, la industrialización, la generación de trabajo. Y bueno, eso al día de hoy sigue. Pronto vamos a tener una reunión, una reunión plenaria del Consejo de la Producción. La idea mía es, o sea, lo que a mí me toca es apuntalar fuertemente desde lo que sería el corazón de las industrias en Concordia, que es el parque industrial, y bueno, todo lo que podamos hacer ahí para potenciar ese espacio, que es una puerta de entrada en todo sentido, ¿no? Santiago, y ahí... me imagino que se manejan diferentes aristas, ¿no? Lo que es poner en condiciones un parque, pero también seducir a empresas como las dos que dimos la noticia hace poco y que nos parece sumamente importante. Y que terminen hablando como hablaron estos empresarios de Concordia, ¿o no? Sí, bueno, claro. O sea, justamente la idea de Enrique en ese momento es decir, bueno, vamos a tratar de aprovecharlo, los contactos que vos tenés con el sector privado, con las empresas que trascienden Concordia, también con funcionarios de otra órbita, o sea, todo lo que pueda hacer para traer a Concordia mayores posibilidades de erradicación de industrias, de empresas, de agroindustrias, ¿no? Porque yo estaba vinculado con el sector de la exportación de cítricos, la dirección ejecutiva de esa cámara y también a nivel nacional la Federación Argentina del Citrus. Ahí sigo como vicepresidente. Y esos contactos deben ser fundamentales, ¿no? Y ayudan, o sea, ayudan, sí, sí, ayudan para poder tratar de amplificar el mensaje de la oportunidad valiosa que es venir a invertir a Concordia, que tanto lo necesita en términos de mano de obra calificada y no calificada, pero fundamentalmente tratar de potenciar de manera mancomunada con la parte universitaria, que está bastante bien acá. Sí, está bueno. La generación del know-how, ¿no? Del conocimiento en temas específicos y eso, empleos más calificados en industrias y potenciar la pata industrial, que Concordia es como que siempre quiere despegar con ese tema, pero sí, siempre cuesta. Cuesta. Ante un escenario muy bueno, ¿no? Sí. Uno empieza a proyectar y dice... esto trabajo articulado con las universidades. Tenemos cuántas universidades nacionales, provinciales y de formación. Un aeropuerto muy cerca, me imagino que eso lo estás mirando, ¿no? No, no, por supuesto, sí. Todas las obras estratégicas, eso entra todo dentro de un mismo, dentro de un mismo, digamos, ideario de lo que vos necesitás para poder tener lo del aeropuerto. Yo no, personalmente quizás no lo veo tanto para transporte de cargas, pero sí para transporte de empresarios, de pasajeros. Claro. Y a mí ya me lo han dicho muchas veces. Che, ¿cómo es el tema del avión a Concordia? Bueno, ahí cuento que eso está muy, muy próximo, una obra impresionante, la verdad que la del aeropuerto, lo que yo he visto. Y tener eso, bueno, y después la proximidad con Buenos Aires, que también nosotros en la costa del río Uruguay tenemos ciudades que están más próximas y por ahí, producto de eso, no exclusivamente, pero en parte producto de eso, se desarrollaron más fuertemente sus parques industriales, el caso de Gualeguaychú, está más cerca de Buenos Tiene Aires. Tiene que ver, están a dos horitas. Está más cerca, es difícil competir con Buenos Aires, los parques industriales en Buenos Aires están abarrotados, eso para nosotros es todo ganancia en términos de, bueno, no tenés más lugar ahí, venite para acá, claro, tal cual. Porque además eventualmente tenés acceso al NEA, otra zona distinta para tanto comercialización y ni te digo exportación, saliendo para Uruguay, Brasil, bueno. Ruta del Mercosur, ¿no? La 14 la ruta del Mercosur, ¿o no? Totalmente, totalmente. Está bueno esto, vos sabés que el otro día hablaba con un especialista de turismo de convención y hablaba del tema empresarial, cardiología y todo. Esto del paquete ante igual condiciones en todo, menos el aeropuerto, te eligen otro lugar. Claro. Te dicen, no, me voy allá y llego en el aeropuerto. Pero si son 5 horitas, te venís. No, el avión tiene que estar. El avión tiene Mirá que estar. Mirá vos, ¿no? El avión tiene que estar, sí. Es clave en la cabeza del empresario, y ni te digo si son a veces está bueno explicarlo, inversiones que ni siquiera son argentinas. Ahí ya estamos hablando de llegar a Ezeiza o hacer una escala, un stop técnico en Aeroparque y venir acá. Ahí las ciudades que tienen aeropuertos se llevan un... No soy especialista en la materia, ¿no? En transporte, en logística, pero sí se llevan un diferencial importante, ¿no? Sí. Porque si, bueno, quieren llegar en avión, quieren llegar rápido, lo vemos con, por ejemplo, Eger, que es una industria que está dentro del parque industrial, la más grande, ¿no? Una de las más grandes de Entre Ríos, ellos son líderes en el segmento a nivel nacional y la mayoría de lo que hacen lo vuelcan a exportación. La familia que compró esa empresa es austríaca y ellos vienen personalmente a la planta industrial de Concordia, entonces están viniendo a Ezeiza, de ahí para acá, y bueno, por dar un ejemplo, eso con el avión lo dinamizás mucho más, ¿no? Lo dinamizás mucho más y se gana mucho tiempo. Pero bueno, ese sería un aspecto. Después estos temas. El tema energético que le diste es mucha importancia. Uno dice, papá, ¿no? Pero, bueno, ya lo hicieron, ¿no? De bajar la tarifa eléctrica. Hay un proyecto hoy en la Cámara de Senadores que esperemos que salga. ¿Fundamental o no? Sí, fundamental. Mientras esperamos que haya condiciones más ecuánimes para Concordia y la región como productores de energía, ¿no? O sea, hasta que eso se equipare el costo de la energía con Buenos Aires, que es muy, muy distinto, muy disímil, y mucho más beneficioso allá, el combustible lo mismo. Esas son varias cuestiones que te ponen en condiciones competitivas un poco más difíciles. Claro. Pero mientras tanto lo que se hizo desde acá fue, vamos rápidamente a las industrias que ya tenemos radicadas y por radicarse es ofrecerles un beneficio concreto, que es esta reducción del 50% de la energía eléctrica, que esperamos que se mantenga. Esa fue una decisión de Enrique y de las personas que intervinieron, de parte nuestra también, por supuesto, y tratar de que eso quede como una política de Estado, seguro, ¿no? Que se sostenga en el tiempo para que sea un incentivo constante. Y bueno, una cosa más, bueno, acá tengo este diferencial y por supuesto que ayuda, ¿no? Y mucho. Santiago, te pregunto, ¿no? ¿Cómo es la promoción de un parque industrial? El otro día estuvo el encuentro de la industria acá en la ciudad de Paraná. Sí. ¿Son lugares clave esos nichos para hablar con empresarios? ¿Cómo se promociona un parque industrial? Sí, bueno, ahí está la rosca, ¿no? Dicho vulgarmente, el evento de la Unión Industrial, yo estuve, la verdad que... Ahí va el cara a cara, ¿o no? Fuimos como una comitiva de Concordia con Guille Satalía Méndez, secretario de producción, y con la candidata a senadora por el departamento de Concordia, Maida Cresto, y un evento de alcance nacional, ¿no? La verdad que sacarse sombrero en la Unión Industrial de Entre Ríos, como lo organizó, la carta que armó, ¿no? La oferta, que los paneles que armaron, espectaculares, la apertura con el ministro de Economía, Massa, el gobernador, por supuesto, Bordet, el presidente de la Unión Industrial, Funes de Rioja. Eso te da todo un pantallazo de qué están pensando los industriales a través de la cámara más importante, más representativa, que es la UIA. Los problemas que tienen ellos, pero también los beneficios y las amenazas hacia adelante. Ojo que si viramos muy fuertemente el rumbo, tenemos un montón de beneficios fiscales, un montón de regímenes especiales, exenciones, cosas que al industrial lo protegen y que se pueden perder. Algunos de los temas que se hablaron, ¿no? Porque después sí, obviamente hay presión impositiva, hay un montón de cuestiones que hay que revisar, pero el industrial está fuertemente protegido en el buen sentido y esos son temas que ellos lo saben, lo saben muy bien y que tienen que tener mucho cuidado para poder seguir siendo competitivos y generando trabajo. Después la macro la tenemos que acomodar entre todos o a quienes les corresponda, ¿no? Pero viste que la dolarización, que se habla mucho, el empresario dijo, pará, analicemos esto, dijeron, ¿no? ¿Es tan así o no? No, por supuesto. De hecho, ese día después hubo otro panel que fue muy interesante, de la discusión entre los economistas de cada fuerza. Estaba Epstein por La Libertad Avanza, estaba Rubinstein por Unión por la Patria, nada más y nada menos que el viceministro de Economía, y estaba Eduardo Sheinbaum por Cambiemos, que Eduardo Sheinbaum es parte del equipo este que anunció Melconian, ¿no? Para trabajar en el programa este de para qué bueno estar ahí, ¿no? Así que eso es lo que yo digo. Primero que el centro de convenciones de Paraná, bueno, acá tenemos uno muy lindo, pero es un lugar bárbaro, ¿no? Para este tipo de eventos. Uh-huh. Y después cerraron a última hora, para cierre de la actividad, un debate entre los candidatos a gobernador para la provincia de Entre Ríos, moderado por el presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, que es Gabriel Burdín, presidente de Petropac, una industria importante. Así que un día muy interesante. Y ahí sí, ahí es donde uno, en las ferias también, en las ferias, por ahí que están volcadas o destinadas a parques industriales, ahí haces contacto con industrias que por ahí están buscando radicarse, mirando, pero mucho se maneja también a nivel municipal, o primero provincial. Bueno, vos como provincia, claro, ¿qué beneficios me ofreces? ¿Qué ofrecemos? ¿No? Claro, ¿qué me das? ¿No? A ver, y tener las opciones, te dan por ahí Gualeguaychú, Concordia, y vos después va o no. A mí lo que me ha pasado particularmente con empresarios que yo por ahí atiendo en el sector privado, inclusive estudio jurídico, atendemos a 20 empresas, están con un proyecto para radicarse en algún lado y levanta el teléfono un gobernador y lo llama directamente al empresario y le dice, no, venite acá que te ofrezco esto. Es así, a ese nivel se maneja muchas veces. Porque saben que son dinamizadores de la economía, hacen volar la economía. Una empresa instalada acá te hace funcionar el almacén de acá a la esquina, porque así es una cadena, ¿o no? Totalmente, es un círculo virtuoso y es fundamental. Y bueno, y se busca la materia, apelando a tu experiencia en esto, ¿no? Y en este contacto con los empresarios y las empresas. Sí. Se busca la materia, porque acá hay cuestiones de goma, de neumáticos, para decirlo, de las empresas y de transporte. Pero se busca la materia prima, el tema de la madera, el tema del citru, o hoy se está abierto a cualquier tipo de... No, nosotros sabemos cuáles son nuestras, como región y departamento, nuestras fortalezas y debilidades, o qué es lo que tenemos más desarrollado para agregar valor a lo que ya es primario, ¿no? Eso lo tenemos clarísimo. Bueno, la Expo Madera no deja de ser un dato... No, por supuesto, relevante. Uh-huh. Tenemos un componente foresto-industrial importantísimo, eso ya está bastante desarrollado y estamos atentos a nuevas posibilidades dentro. Pero ahí más nos vienen a buscar nosotros que nosotros a ellos. Claro, es diferente. Porque claro, ya está muy, muy establecido como una plaza importante, Concordia, para desarrollar la industria, la foresto-industria. De todas maneras, obviamente estamos detrás de proyectos de esa índole. Pero por ahí estamos mirando más temas también de alimenticias y después también, por ejemplo, líneas de empaque para la producción primaria, porque esos son fierros importantes también. Líneas importantes de producción y bueno, tratar de albergar eso, ¿no? Y acá poner en tu caso, ¿no? Porque vos decís, está bueno esto que dijiste alimenticia, ¿no? Sí. Vos tenés la facultad de alimentos, una de las mejores del país. Ni hablar. Lo ofrecés también, ¿no? Por supuesto. Inclusive el que tiene una alimenticia, que nosotros estamos en conversaciones para traer una importante. Bien. Lo que pasa es que lo que ocurre este año también es que hay mucho de esperar a que aclare el panorama. Es un año difícil. Hay que especular. Porque me lo han dicho con todas las letras, puntualmente. Entiendo. Yo creo que el año que viene va a ser distinto, va a ser más, van a salir más fuertemente los empresarios industriales en función del escenario que vean que esté, ¿no? O sea, después el argentino tiene como una gran capacidad para trabajar en escenarios adversos. Es creativo el argentino. El que produce es un héroe. Santiago, yo de pispear, un gasoducto, ¿no? Que va a bajar, va a provocar ingresos de dólares. Algunos dicen, no llegando al agro, pero va a ingresar dólares. Yo de pispear eso, mira que se están dando condiciones importantes para pegar este salto de calidad. Y por supuesto, yo a mí me interesa mucho todos esos temas, miro todo. ¿Pero crees que se puede dar esto? Pero sí, claro. Bien, eso va a provocar un giro importante, ¿no? Cuando me estás hablando concretamente de Vaca Muerta, cuando se escribe todo eso, a ver. Dice que no solo que no vas a comprar afuera, te ahorras eso, sino que el excedente lo podés vender generar otro ingreso también, ¿o no? Claro, claro. Sí, eso sería todo a nivel, o sea, de Estado y mayor disponibilidad de reservas por no tener que gastar tanto, mayor este... Pero estabilidad fundamental. Por supuesto, y pues, eso se tiene que traducir en una baja en el costo, ¿no? Por supuesto, a nivel doméstico, para producción y para uso domiciliario. Pero fundamentalmente nosotros venderle a Bolivia en lugar de comprarle, ¿no? Por dar un ejemplo ahí muy está, simple. Esa es la ecuación. De eso se trata. Y bueno, ahí hay que decir que cuando se conecta de manera inteligente y con decisión el sector público con el privado, como fue para hacer una obra de esta dimensión, se ve que se puede, ¿no? Realmente se puede llevar a cabo y bueno, ojalá fuéramos siempre por ese andarivel. Obviamente que te lleva a estar atento de un escenario electoral, ¿no? Que se viene, y no te voy a preguntar a dónde hay que apuntar, pero da la sensación que para estos momentos complejos Massa es un buen candidato, ¿no? ¿Sos de analizar esta cuestión que puede pasar netamente por lo político? Por supuesto, sí. Uh-huh. Estamos atentos, o sea, yo particularmente estoy atento a lo que ofrezca cada candidato, ¿no? Uh-huh. En términos de decir, bueno, por ejemplo, yo hoy me debo al sector industrial y su desarrollo y proliferación acá en Concordia. Bueno, a ver qué condiciones. Después lo mido como ciudadano, yo, por supuesto, seguro, también, ¿no? Seguro. Pero, a tu vida particular. Claro, claro, también. Pero concretamente me fijo, y esto que te mencionaba hoy, ¿no? Del debate en el panel de la Unión Industrial. Bueno, ¿qué te ofrece un candidato? ¿Qué te ofrece el otro? O digamos, Massa está planteando cosas bastante, bastante claras en términos de cómo quiere, de alguna manera, contenerlo al industrial y digamos. Sí, da mucha importancia. Y tiene muy en claro el digamos, cómo traccionan las pymes y lo que le cuesta a la industria. Si vos haces una apertura irrestricta de las importaciones, y bueno, eso vas a dejar desprotegido un montón de sectores, seguro, que los vas a mandar a la quiebra directamente. Entonces, ya ha pasado, ¿no? Ya ha pasado. La historia nos ha marcado ese ejemplo. Sí, claro, claro. Entonces, esa, a mí me gusta mucho la parte de comercio internacional, bien, ¿no? Entonces, y sobre todo las relaciones entre estados. Y estos temas de si acuerdos comerciales sí, o sea, tratados de libre comercio o acuerdos regionales, mayores aranceles, menos. Y bueno, toda esa arquitectura hay que pensarla bien de las relaciones internacionales porque, ojo, que afuera se protege mucho también. Sí, no es que sí, te dejan entrar con cualquier cosa. Sí, nosotros sí, venimos con el citrus de acá, de Concordia, lo habrás mencionado alguna vez, queriendo entrar a Estados Unidos hace un montón de tiempo. Sí. Y no lo permiten. Un sistema de protección ahí terrible, hasta con los autos, que te lo ponen. Te lo suben más caro que los autos de ellos, ¿no? Mirá que científicamente no hay ninguna razón para que el citrus de Entre Ríos y de Argentina no ingrese a Estados Unidos, pero los tipos no te autorizan porque se les plantan los productores de ellos y no hay manera. La industria ya es muy fuerte, tiene mucho lobby y bueno, eso es un ejemplo, digamos. Entonces, y sobre esto más habló, o sea, guarda con el tema de los, ¿qué hacemos con el Mercosur? Bueno, los BRICS no deja de ser el tema de los BRICS, es un, también es una alianza geopolítica que digamos, obviamente se modificó, se incorporaron nuevos países, por ahí cambió un poco el eje, pero no deja de ser, digamos, una plataforma de fortalecimiento entre países del hemisferio sur interesante, ¿no? Santiago, háblame de las dos empresas estas y sí que llegan al parque industrial y que obviamente van a generar puestos de laburo, porque viste que fue una demanda acá, yo te lo decía fuera del aire, de una madre pidiendo laburo para el hijo, y uno entiende que Concordia es fundamental el sector privado, el sector empresarial, el sector comercial, son rubros clave para una ciudad de Concordia. ¿Cómo fue esa negociación con estas empresas? No, bueno, veníamos hablando hace varios meses y interesándolos en que se vengan a instalar a Concordia, tratando de ver qué es lo que ellos más necesitan para que el desarrollo de su industria sea viable o de lo que traen. Y bueno, la verdad que era un tema de tomar la decisión de parte del empresario y los atractivos ya los tiene bastante claros. Tratamos de ofrecer todo lo que pudimos en términos en cuanto a facilitar la instalación de esas industrias. Pensá que nosotros, por ejemplo, Pablo, nosotros donamos la tierra, ¿no? O sea, no, claro, ellos vienen y se instalan. Tenés un ahorro importante porque si vos, por ahí te puede salir $100 el metro cuadrado en un parque industrial con todos los servicios como el que tenemos nosotros, y ya el hecho de no tener que hacer esa compra no es un tema menor, digamos, ya es un ahorro importante. A eso le sumamos todas las facilidades en materia crediticia para créditos blandos. Esas son cosas que tiene que ver por ser parte de un parque industrial. Que tiene, ¿no?, que ver, sí, que sí, dentro de la Red Nacional de Parques Industriales, dentro de los parques industriales de Entre Ríos y la nueva ley de emplazamientos industriales a la cual el municipio de Concordia, a través de Pablo Bovino, que también... O sea, comanda el Consejo de la Producción, desde la parte del Consejo Deliberante, inmediatamente adhirió esa ley, o sea, tomó la iniciativa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que, bueno, en estos días se anunció el decreto reglamentario, lo tenemos que estudiar un poco bien. Un poco mejor para ver qué es lo que plantea, pero eso, darles a ellos la seguridad de que, y creo que lo transmitieron en las notas que dieron, que van a estar en un municipio que los va a ayudar, les va a dar todo lo que tenga a mano para que ellos puedan hacer lo mejor que saben hacer, que es producir, que es dar trabajo, y bueno, eso, ¿no? Que es tan importante. Y en esto, porque sé que hay obras también en el parque, ¿o no? Sí, estamos con obras. Eso también es importante, ¿no? Cuando ven que hay un sistema que está trabajando, mejorándole las calles. Bueno, en un momento se habló hasta de una cuestión transformadora de energía. ¿Hay estas cuestiones en la proyección hacia...? A ver, el tema de la generación de energía, nosotros estamos, sí, es un tema con la cooperativa, estamos un poco topeados, o sea, en capacidad, eso es un tema que lo está viendo Enrique con la cooperativa el gobernador, y bueno, vamos a seguir, va por otro por otro andarivel, sigue su curso. Eso parte de las negociaciones, ahora de la parte personal tuya, ¿sería importante eso? Por supuesto, sí, es importante, o sea, yo no puedo ofrecer radicación de industrias, como estábamos en negociaciones con una brasilera que fabrica luces LED y que las fabrican, no las ensamblan, ellos tienen su tecnología propia, y yo tengo que, no me puedo quedar corto de energía, ¿no? O sea, no me puede faltar ese tema. Tal cual, no me puede faltar, vos, así que bueno, ahí tenés un ejemplo para decir, mirá lo que tenemos acá, ¿eh? Claro. Vos pensás, tenemos, Pablo, las 100 hectáreas enfrente, tenemos 50 hectáreas más para desarrollar, que ahí podemos, tenemos varios proyectos. ¿No? Y esa salía la ruta directamente. Y, ¿no? Sí, esa posición es espectacular realmente. Ahí, junto con algunos otros proyectos que van anexados, como una central de transferencia de cargas y descargas para evitar el ingreso de transporte pesado a la ciudad, ¿no? Bueno, y una serie de cuestiones. O sea que hay una proyección ya. Total. Al corto y mediano plazo. Total, corto, mediano y largo plazo. Y tenemos, afortunadamente, varias empresas interesadas en ingresar al parque. Están con están muy con la cuestión política. Sí, sí. Y la macroeconomía hoy te impacta, viste, lo que hablamos hoy de los mercados económicos te lleva a decir, todavía no invertamos, vamos a ver qué pasa. ¿No? No, pero es bueno que ellos vean, la gente que viene a visitar el parque, claro, nosotros tenemos 20 industrias funcionando a pleno y tenemos otras que tienen distintos problemas que están solucionando para volver para salir de esa cuestión ociosa y volver en plena capacidad. Es bueno que se vea que se están realizando mejoras. De ahí nosotros obtuvimos un aporte no reembolsable de la Secretaría de Industria de Nación para parques industriales para pavimentación de calles internas que nos faltan pavimentar. Después Enrique nos va a dar una mano con nosotros habilitamos unos predios nuevos, unas manzanas que limpiamos y le atravesamos una calle importante para que preparamos terrenos para que pueda bajar una industria con un costo no tan elevado de nivelación de suelos y todo eso, ¿no? Ahí vamos a hacer un plan de cordón cuneta importante para que eso quede bien ensamblado. Tenemos unas luces LED también para colocar y cambiar la iluminación. Y tenemos el edificio del conocimiento, que acá trabajamos con la dirección de innovación, ¿no? Con la parte del municipio. Que digamos ellos tienen en el centro de convenciones es como su casa matriz y después tienen otro nodo que crearon en la costanera, muy lindo, y vamos a tener un nodo más dentro del parque industrial, va a estar en el ingreso al parque, muy lindo edificio para dar capacitaciones, para hacer esta cosa de como el empalme entre digamos con las universidades, la capacitación de los jóvenes que los podamos volcar directamente a las industrias que tenemos dentro del parque. No, no, terrible. Capacitados, bien formados. Bueno, eso se ha mostrado en la gestión de Rico, esto de articular mucho, ¿no? Sí. Si tenés universidades, ¿no? Cuando hablamos del desarrollo urbano, convocar a la UTN, está bueno eso, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, con el edificio del consumimiento del parque, que es como está en la entrada del parque, como decía, eso es como casi simbólico, porque es la entrada de la persona que se va a capacitar y, bueno, después sigue, sigue caminando y se mete en una empresa a trabajar idealmente, ¿no? Pero... vas a tener la membresía que vas a poder ir a cualquiera de estos de estos nodos de competitividad, o sea, ya sea en el centro de convenciones, en la costanera, y ahí concretamente nosotros vamos a abarcar toda esa zona de Benito Lejerén, Villadela. Hay un escenario de cambio grande con respecto a eso. Sí, sí, no, la idea es el parque industrial es una carta fuertísima, de una carta de presentación cuando entras a la ciudad, tanto es un acceso de los más utilizados, ahora está cerrado porque están trabajando, por razones felices, sí, pues está mejorando y va a quedar mucho mejor el ingreso en términos generales, pero la idea es que el que pase por ahí le pegue un golpe de vista a eso, ¿no? Y que produzca una imagen fuerte y como corazón de la industria de Concordia y bueno, nada, o sea, buscamos eso, ¿no? Levantar un poco todo subir la vara, ¿no? Realmente, todo lo que podamos. Terrible, ¿no? Yo creo que vamos mejorando y que está bueno. Es fundamental, y no te quiero meter en el escenario electoral, pero es fundamental hoy mantener una continuidad con esto, más allá de que Armando, hoy candidato ya a intendente, porque ayer se confirmó el triunfo en las elecciones, marca una continuidad. Sí. De la gestión de Enrique. Sí, ¿es importante esto para un proyecto como el que me estás contando? Por supuesto, porque ahí ya sabes con Armando, que nos ha visitado varias veces en el parque, hemos hecho muchas actividades juntos, que él viene con la misma intención. Bueno, esto que Enrique menciona, ¿no? Que también Bordet se lo decía a él cuando yo te dejo mi techo, tiene que ser tu piso, ¿no? Bueno. Fantástico si fuera así, y Armando creo que está muy alineado con los objetivos, o sea, tiene una visión muy común en cuanto en esto que decís de continuidad, y me parece que él tiene muy en claro, por lo que hemos conversado, la importancia de la sinergia de lo público-privado, seguro. Y le da mucha bola a eso. Entonces, creo que ahí nosotros vamos a ser un actor relevante y el parque industrial y todo lo que sea producción e industria y generación de empleo y generación de riqueza para poder dar empleo en concreto, eso es un tema. Una movilización económica en la ciudad importante. Antes de despedirte, porque sé que tenés que ir al parque, te quiero preguntar, ¿no? Obviamente que generaste un montón de contacto por tu actividad en el MAPI, pero también por tu actividad privada. ¿Se mira Concordia desde los diferentes? Porque viste que nosotros lo tomamos magnitud, pero a veces vos hablás de Chivilcoy y de la mitad de Concordia, ¿no? Sí. Y vos decís, Concordia es una mole. No tomamos magnitud porque nosotros vivimos acá. Mirá, estamos hablando de una ciudad de cerca de 200.000 habitantes, tres accesos, río, las universidades que vos dijiste, hoy un aeropuerto muy cerca de ser una realidad. ¿Ves que miran Concordia? Sí, completamente. Cuando viajás, ya sean misiones comerciales y cuestiones por el estilo, hoy en día la producción está muy, muy interlazada con el turismo. Hay le dan mucha bola a la denominación de origen y el atractivo turístico que tenga el lugar. Concordia en ese sentido es una ciudad fantástica. Sí. No solo por las cuestiones estructurales de la cantidad de ingresos que tiene y todas las mejoras que se han logrado en este tiempo son obras que yo no las vi nunca realmente, lo de la costanera. Un escenario así creo que nunca hubo, ¿verdad? Yo no lo vi nunca. La verdad estoy impresionado con todo eso. La vuelta obligado, ¿cómo decir? ¿Para qué? Mirá lo que es ahora una autopista. Con el calibre de las obras. Siempre, obviamente, la gente tendrá cosas para que quiere que se mejore, como toda ciudad, ¿no? Pero en ese sentido sí, y juega mucho, y lo dijeron los empresarios el otro día, los que de las tres empresas que nosotros ingresamos, estas dos últimas, nos gusta mucho la ciudad, nos gusta mucho los servicios que tiene la ciudad, que tiene buenos servicios, que tiene buenos atractivos turísticos, esto del lago, esto del río, esto de aquello, lo otro, y la verdad que sí, quedaron fascinados. Está bueno que lo mezcles. Como reflexión final, y esto lo hemos hablado con algunos funcionarios del gabinete, que creo que Concordia tiene todo el potencial como para pegar el salto y tener turismo todo el año, más allá de la situación no sé si transitoria o de la macro con el Uruguay, ¿no? Uh-huh. Que hay un aprovechamiento del tipo de cambio importante. Venga. Pero tiene los atractivos suficientes como para albergar turismo. No me quiero meter en el tema de turismo, ¿no? Pero el otro día, vos sabés que leí una nota que tenía que ver con las ciudades que proponen el turismo de convención en un encuentro. Tiene una movilización económica. Primero porque no ocupan espacio de fin de semana, es largo ponerle, sino que es en otro momento. Segundo, que siempre vienen con un caudal económico mucho más importante, ¿no? Un empresario, una convención de empresarios acá, de cardiólogos, siempre pongo, que viene con acompañante, que recorre, entonces, dice que hace una movida. Lo leí el otro día, ¿no? Me pareció importante eso, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Está bueno esto que hiciste vincularlo con él. Es que es así, créeme, Pablo, es así. Es una industria, aparte. Además es una industria totalmente. Y bueno, nosotros ahora, de nuevo, te vuelvo con este tema, si querés para cerrar, que queremos potenciar la industria del conocimiento y generar un poco ese nicho, fortalecerlo, ¿no? Ser un nodo más competitivo dentro del parque con programación, con distintos... Sí. Después vamos a anunciar bien específicamente con la parte de innovación qué es lo que queremos hacer ahí bien clarito y sin ambigüedades, pero estamos poniendo mucho el ojo en agarrar el talento que tenemos, que es un montón, y capacitarlo, formarlo y dejarlo acá adentro trabajando, ¿no? O sea, ya es una realidad, pero es potenciarlo, ¿no? Exactamente. Porque ya hay ejemplos de gente. Sí, hay un salto de calidad importante, sí. Qué un gustazo, Santiago. Bueno, esperemos repetirla y seguir dando buenas noticias del parque industrial y de la industria en general, ¿eh? Tenemos un montón para hacer todavía. Ahí está, el desafío está. Así que esperemos seguir por ese camino, ¿eh? Bueno, estamos en contacto. Bueno, un abrazo grande y encantado de estar acá. Muchas gracias por recibirme.